Gracias por la oferta de tu amor. Gracias por querer brindarme un nido, pero no podría mi corazón aguantar una herida más, ni con nadie ni contigo. Gracias por la oferta de tu amor, pero no cuentes conmigo. Se me cansó el corazón, se me cansó de tanto amar y haber sufrido. Se me cansó el corazón, se me cansó de tanto dar sin haber recibido. Por la oferta de tu amor, pero no cuentes conmigo.